Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como casi todos los miércoles de 19 a 20 por La Colectiva. Colaboran como siempre toda la gente de La Colectiva, en el control como siempre Nicolás, y en la idea, producción, selección, palabras y resto de las culpas, el que te habla, Marcelo. Te recuerdo, como siempre, que en Encuentro Insólito podés venir a hablar de todo lo que quieras, con las lógicas excepciones, de todo aquello de lo que mejor no hablar. Y para mayor aclaración, Baglietto. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe. Para hablar de todo o de lo que puedas, podés llamar al directo, Área Metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, 4958-1037. Desde cualquier punto del país, agregando el 011, desde el exterior, el 5411-4958-1037. WhatsApp o mensaje de texto, desde cualquier punto del país, al 02966-1552-8202, desde el exterior, 549-2966-5202. 8202. Tenemos el Facebook que se llama Encuentro Insólito, sin acento en la O. Hay un Facebook de la radio, La Colectiva Radio. Está la página de la radio. Tenemos el correo electrónico marceloelias8@yahoo.com.ar. Y para cartita en sobre, Ángel Gallardo 752, tercer piso, código postal 1405. Este es el programa número 537 y número 6 de este año 2017 en La Colectiva. Y hemos venido preguntando programa tras programa, luego de toda esta apertura, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y parece que se sabe dónde está y qué fue de él. Parece, porque no se dice oficialmente, pero se dice extraoficialmente. Se da a entender y está todo claro. Veremos ya si el próximo programa, entonces, sí decimos concretamente qué pasó. Ahora, se echan la culpa entre ellos y algunos con la peor y la malísima leche, entre que si esto fue plantado, que puede haber sido plantado, fue por ellos o por ellos. Es decir, macristas y kirchneristas, de aquellos que están allá arriba haciendo sus cálculos, no de tu caso que podés ser macrista o kirchnerista y simplemente lo sos porque te parece que alguno es mejor o no, o es menos peor y vale la pena votar a uno u otro y punto. No, por allá, por arriba. Hay unos cuantos que sí, que ya sabíamos que para las elecciones, pero que no, que esto se lo pinchó alguien de gendarmería porque iba a venir para después de las elecciones y esas cosas. ¿Y a quién le convienen y a quién no le convienen? ¿A quién le convienen y a quién no le convienen? ¿Y les conviene a sacando el caso de Maldonado? Bueno, no, sacándolo del todo no, porque esta aparición de este cadáver en el río Chubut confirmaría el 80% de Elisa Carrió, porque el 20% era en Chile. Bien, por el ridículo andamos y del ridículo no se vuelve, decía la frase. Y decíamos de una y de otra también, ¿no? De un bando, del otro, que ambas, que según a quien le toque decir, esta está empastillada o la otra está empastillada. Una por el debate que hubo el miércoles pasado, después de Encuentro Insólito, en A Dos Voces, donde fue Elisa Carrió que dijo aquello del 20% y parecía ahí medio perdida. Después otros dijeron que Cristina, empastillada en el acto en Racing, y después al otro día en el programa de Rosín. Te recuerdo por cualquier cosa que ambas, sumadas en sus votos del año 2007, candidatura a presidente, tocaban, ambas sumadas, el 70% de los votos. Que de paso puede servir para otras cosas, pero vamos dejándolo. ¿Querés escuchar música? Antes te paso, te hago, digamos, una ligera pasada por calendario, efemérides, así después escuchamos algo y después tenemos para seguir hablando. 18 de octubre, hoy, en 1801, el 18 de octubre de 1801, nacía Justo José de Urquiza, que después, cualquier cosa, estudia historia, ¿sí? Primer presidente de la Constitución jurada y sancionada en 1853, por cualquier cosa, ya que hablamos ahora de las elecciones que se vienen este domingo. Bueno, eso el 18. Mañana 19, pasémoslo. Por supuesto que hay cosas para decir también. El 20 de octubre, el aniversario, séptimo aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra. Vamos a escuchar algo de música entonces, ya que mencionamos a Mariano Ferreyra, y después seguimos repasando el calendario. Sobre Mariano Ferreyra, Rally Barrio Nuevo, como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía veintitantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Sí podría haber sido para mí, para vos. Sí podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Rally Barrio Nuevo, como vos, como yo. Y esta descripción de esa figura de Mariano Ferreyra también es asociable a la figura de Santiago Maldonado. Casualidad. Y casualidad que estamos a dos días, y ayer era tres días de ese aniversario. Acá tenemos otra fecha que quedará en aniversario. Y seguimos con nuestro encuentro insólito por la colectiva. Y vamos a... Andaba con las fechas. Bueno, mira, el 23 es el... Justo con el comienzo de Scorpio, es el cumple 66 de Charlie. Pero hoy no tenemos nada programado de Charlie. te lo debemos. El día 24 es el aniversario de la creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. En inglés la sigla es UN, United Nations. Y esas son las fechas más o menos que hemos cargado acá. Vamos, tenía otro temita para hablar de la fecha que pasó, pero terminemos de recordar a Mariano Ferreira, aprovechando con el tema que viene también algunas acotaciones que hay para hacer. Vas a escuchar dentro de unos minutos, después de que te largue las palabritas que te voy a exponer ahora, las manos de Filippi con algo más, otro conjunto que ahora se me escapa. Bueno, el cabra de las manos de Filippi está cantando con ese otro conjunto. Y por ahí te va a nombrar de entrada lo que dice la letra de la canción, que está escrita y tuvo mucha difusión en las épocas en que Cristina era presidenta, porque en el presente de esa letra se refiere a Cristina. Entonces por ahí habla de que gracias a ella, su gobierno, se pudo enterar de que la señora Legrand es una vieja fascista. A propósito de ese tema, cabe recordar que este último domingo estuvo como invitado este señor que es 3,14 Trola, Pitrola, sí. Néstor Pitrola estuvo como invitado ahí y sí, no, que me sale el tema de la matemática por ahí. Estuvo invitado y Mirta le agradecía a él su presencia muy especialmente y él obviamente le agradecía a ella la invitación. ¿Pero por qué le agradecía especialmente? Por ahí porque contó Mirta que últimamente la gente de la oposición a este gobierno se niega a ir y dentro del grupo de izquierda, no es del mismo partido, pero integra el Frente de Izquierda, se negó a ir especialmente Nicolás del Caño en su momento. Entonces, por eso le agradecía. Bueno, no es ninguna novedad que Pitrola vaya ahí como Altamira en su momento. A lo largo de, digamos, de décadas fueron a ese programa. Y después, viendo en las redes, había gente, especialmente del Frente de Izquierda, que escribía que le desilusionaba a Pitrola porque había ido allí. Entonces nos preguntamos por qué le desilusiona justo ahora, si hace tantas décadas no lo sabe. Pensamos que esto viene del discurso kirchnerista que sostiene que no hay que ir a lo de Mirta. Pero, ya que te dije que en su momento muchísimas veces fueron Pitrola y Altamira, aprovecho para recordarte que también en su momento fueron Néstor y Cristina, pocos días antes de asumir Néstor la presidencia, se hizo un almuerzo allá en el camino al glaciar Perito Moreno. No me acuerdo cómo se llama el hotel lujoso que estaba ahí puesto, que no sé si sigue estando, pero que era puro lujo, es en medio de la naturaleza total, se ve el glaciar desde allá. Alguna vez hemos pasado y nos atrevimos a preguntar ahí el precio y bueno, nos mandaron a preguntar a Buenos Aires el precio y no lo contestaron, el precio del alojamiento. Así que, bueno, estuvieron ahí donde Mirta le hizo a Néstor la famosa pregunta o le tiró la famosa frase de decir, ahora todos dicen que se viene el zurdaje. ¿Qué zurdaje se iba a venir? Pero muchos creen que sí, que se vino, a favor y en contra, ¿eh? Y previo a eso, Cristina, en su carácter de diputado o de senadora, por lo menos una vez seguro que fue, creo que más, también fue Eve. Y en las épocas en que Eve era una luchadora digna, respetable, también fue Estela. Así que, por las dudas, te recuerdo todo eso, por si decís que no, que está mal ir y estás de un lado o del otro. ¿Querés que te recuerde también quién favoreció a Clarín, el grupo de Clarín? Tan atacado. Bueno, para otro día, porque se me va el tiempo. Bueno, las manos de Filippi y Cristina, con K. Habla para todos. La señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Qué suerte tener estos jóvenes que no están enojados, que están alegres. No me

y por lo tanto, por ahora no hay nada. Igualmente hay gente que por su cuenta sabemos que decidió ir a Plaza de Mayo, ahora no tenemos la información actualizada de lo que puede estar pasando. Dentro de un rato echamos un vistacito por internet a ver qué novedades hay. Mañana, sí, en la habitual ronda de los jueves, la habitual o las habituales, porque hay siempre desde hace décadas dos rondas separadas. Una que responden a EVE, que es el nombre, prácticamente el único nombre conocido, y el otro, el que responde a Nora, que no es el único, pero el único nombre conocido, pero por ahí anda. Elia y Mirta también andan por allí. Tati Almeida no se sabe bien si anda o no anda. Por la plaza no anda últimamente, pero no está tampoco en el discurso de Nora. Bueno, concretamente mañana en la Ronda de las Madres se va a insistir, según las informaciones que nos llegan, con la renuncia de Patricia Bullrich. Esa Patricia Bullrich que decían cuando estaba por asumir el Ministerio de Trabajo que todavía no podía asumirlo porque estaba tomada. Bien, hace un rato, el tomada que se nombró recién, no sé si lo nombró Filippi, la mano de Filippi en la canción, ¿no? Pero sabemos que era el que quería apoyar a Pedraza. O querían decir con otra cosa que no podía subir porque estaba tomada. Bueno, queda a criterio de quien sea. Pero madres, dijimos, hablemos un poquito de madres, unos minutos, después vamos a la tanda y después seguimos con más música, ya que dijimos madres. ¿Te acordás del Día de la Madre? ¿Pero algún recuerdo de...? ¿Fue hace mucho? Porque mirá que no se habla para nada. Y te avisé en el programa anterior que no te iba a mencionar la fecha del domingo, cuando pasaba todas las fechas, porque dije que había algunas fechas que, por haber sido utilizadas y convertidas en algo tan usado, otra vez me doy vuelta con las palabras, dije usada para hacer algo usado, bueno, eso, en algo que nos lleva a la hipersensiblería, que no es sensibilidad, al ultracomercio, entonces preferíamos no tocarlo. Como en su momento cuando te hablé del Año Nuevo Judío, el Año Nuevo Islámico, te dije después saltaremos al Año Nuevo Chino si estamos en enero y en el invierno al Año Nuevo Indígena, pero el que usa todo el mundo de diciembre, mejor no tocarlo porque demasiado ya, ¿no? Demasiado bombardeo por los medios. Entonces, no hicimos ninguna mención. Te dijimos, si querías mandar un saludo, obviamente que lo íbamos a pasar. Vamos a hacer un poquito de historia sobre esto del Día de la Madre. No sé exactamente. Sé que es un invento yankee como el Día del Padre. El Día del Padre más reciente de la década del 50, el Día de la Madre creo que un poquito antes, que fue trasladado a casi el mundo entero. Hay países, tengo entendido, poquitos países que no existen el Día del Padre y el Día de la Madre. Algunos en que no existe uno de los dos y el otro sí. Pero en la mayoría existe. En nuestro caso, el Día de la Madre es prácticamente el único, no sé si hay algún otro, que lo celebra en octubre. El Día del Padre sí, es prácticamente todo el mundo en junio y prácticamente el mismo día. El Día de la Madre en la mayoría de los países es en mayo. Entonces queda octubre para Argentina, pero en los países que sea en mayo es más o menos el mismo discurso que acá, vender y vender y vender productos y decirte frases muy bonitas. Hay gente que, por supuesto, no me cabe la menor duda de que vos que me estás escuchando lo sentís con toda tu alma, la tengas o no la tengas porque esté fallecida o porque está lejos o por lo que fuera, pero justamente a eso apuntamos. Te decía un poquito de historia de cosas que hemos conocido, vivido. En alguna época nos tocó ser pequeños, sí, hace tanto. E íbamos a la escuela y cuando se acercaban estas fechas, Día del Padre y Día de la Madre, se preparaban regalos que ya hubiera profesor especial de manualidades o no, con el maestro o la maestra del grado. Se preparaba algo para hacer un regalo. y llegaba el día y se les llevaba ese regalo. De pequeños, para quienes teníamos, vivíamos en casa con, entre comillas, la familia normal, papá y mamá, eso era también absolutamente normal, entregar un regalo. Y no sabíamos, ni teníamos idea de qué, cómo podían estar viviéndolo quienes vivían con una mamá sola, o en algunos casos con un papá solo. Y aunque no tuvieran, no fueran ni su padre ni su madre, bueno, con alguien vivían, alguien hacía el rol, así que sí, había una, por lo menos una mamá en la mayoría de los casos, y en algunos también papá. No sabíamos nada de todo eso. Ya después de adolescentes empezamos a escuchar las críticas que habían, y que prácticamente a eso quería ir, hoy ni existen, las críticas que habían a esto del Día del Padre y de la Madre, por ese tipo de situaciones. Además de toda la propaganda que había por televisión, y el que no tenía televisión, pues todavía había en esas épocas, en algunas ciudades no había, la radio, los afiches callejeros y demás, la propaganda. Además, para quienes tenían papá y mamá, pero no tenían plata para comprar esos regalos, también la cosa era durísima. Y además un poco aquello de que no, que el mejor regalo, que decían algunos papás y algunas mamás, el mejor regalo es que seas buen alumno y que te portes bien y bla, bla, que en algunos casos era cierto, en otros no tanto, no querían regalo igual, pero bueno, existía eso. Fueron pasando los años y fue en aumento ese mensaje crítico hacia el Día del Padre y Día de la Madre. Y se llegó a que en las escuelas desapareciera eso e inventaran el Día de la Familia, que coincide con el Día de la Madre, el Día del Padre se dejaba de lado. Y tengo entendido que hasta hoy eso está, aunque habría que ver en cada escuela qué pasa. Eso me lo podés contar, ¿eh? Porque en algunas deben insistir con el tema del regalo. Y así hubo una época en que eso fue cubriendo los medios y se hablaba críticamente del Día del Padre y del Día de la Madre. Además, por supuesto, de la propaganda permanente del mensaje sensiblero y del mensaje de sensibilidad en serio de quien lo siente. Y además la famosa frase de que el Día del Padre y el Día de la Madre son todos los días. Así que en todo caso te digo hoy feliz Día del Padre y feliz Día de la Madre, porque hoy también lo será. Y te lo puedo decir en cualquier momento. Pero hemos llegado a estos últimos años, no sé qué decir, esta última década, estas últimas dos décadas, en que ese discurso crítico desapareció absolutamente. Pero no solamente desapareció ese discurso crítico, desapareció el otro de que, bueno, el regalo es tu buen comportamiento y tu compañía y demás, o algo hecho por las manos. No, hemos visto en los últimos años entrevistas, encuestas por televisión, a que directamente, especialmente madres, decían: no, yo no quiero ese tipo de regalos, que la cultura machista, que sea algo para la cocina, pero no, yo quiero un buen regalo. O sea, las madres quieren que les regales algo y que gastes plata en comprarlo, y esa es la cultura hoy. Simplemente te hice esta historia descriptiva, tomala como quieras, ¿sí? Algo que hemos visto que en un momento se hablaba y que hemos visto que en este momento no se habla. Y en otros programas hablaremos de otros temas también, en los cuales podemos decir un determinado discurso crítico que quedó totalmente vencido. Otro que te nombro al azar, que en algún momento hablaremos, por ejemplo, el de cantar los himnos en los grandes espectáculos deportivos, especialmente el fútbol, obviamente, pero también puede ser el rugby o lo que fuera. Hasta hace pocos años era totalmente criticado. Hoy no existe, hoy está absolutamente aceptado y normal, cotidianizado, que hay que cantar el himno en esos espectáculos. En este momento lo desarrollamos más a fondo porque estamos en Encuentro Insólito y hay que ir a la tanda, ¿sí? Vamos a la tanda. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro, bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. ¿Para? ¿Por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 1, los lunes, malas tripas. Nos fumigan y dicen que llueve. Salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y vemos un mosquito fumigando, cruzando la calle.

cansado y no hay cosecha que rinda. La chacra no es cosa linda, va a estar en ella enterrado. Yo quiero ser diputado en vez de un pobre paisano, no cinchar como un enano, sino hacer cada vez menos, comprarme perfumes buenos y no andar hediondo aguano. Gastar plata troche y moche sin sentir la carestía, y en vez de arar todo el día, garufear toda la noche, no andar a pie sino en coche, con distintivo en la chapa, tomar whisky en vez de grapa, es lo único que quiero, y en vez de ser un papero, poder estar con la papa. Procear desde la tribuna una sarta de simpleza y hacer bastantes promesas para no cumplir ninguna, amasar una fortuna pa' colocarle interés, mentir un tiempo y después tener un nuevo vehículo y disfrutar del artículo 383. Manejar pleitos y leyes, hacer algún acomodo y tener mucho de todo pa' vivir como los reyes. Hoy mismo vendo los bueyes, la pastera y el arau, porque soy un avivau que solo piensa en la plata, y por eso mismo, tata, yo quiero ser diputado. Gustavo Huichón, tata, yo quiero ser diputado. ¿Vos también querés serlo? Te describió la situación, ¿sí? Seguimos con nuestro encuentro insólito. Te paso los datos del tiempo de la hora 19 para Capital Federal alrededores, donde está anunciado lluvia. En la página de internet del Servicio Meteorológico Nacional nos dice que tenemos en este momento una temperatura de 22 grados dos décimas. El cielo está nublado, la visibilidad 10 kilómetros, el viento del noroeste a 5 kilómetros por hora, la humedad 81% y la presión atmosférica en hectopascal 1000.8. Te reitero la temperatura, 22 grados 2 décimas. Vamos a ver cómo está el tiempo en Río Gallegos. O primero nos sacamos un poquito la afonía. Sí, seguimos entonces, te decía, en Río Gallegos, la temperatura 6 grados 1 décima, sensación térmica de 1 grado 4 décimas, generada por el viento, que es del sudoeste a 31 kilómetros por hora, humedad 58%, presión atmosférica en hectopascal 1005.4, y hay chaparrón de lluvia, está cubierto con chaparrón de lluvia, que reduce la visibilidad a 20 kilómetros. Vos escuchás, reduce a 20 y acá estaba 10 y no se reduce. Porque la máxima estimada para Buenos Aires es 10 y la máxima para Río Gallegos es 30. Esta mañana había cero de visibilidad, había una tremenda niebla a la mañana temprano. Si estabas durmiendo no te enteraste, te lo cuento. Vienen las elecciones, te decía, y la sugerencia es que pienses por quién vas a votar. Entonces la sugerencia de los Beatles, ¿crees que los Beatles te van a decir por quién votar o te van a sugerir que pienses por quién votar? No. Pero sí le sugieren a esta chica, a alguna chica que le gusta, que piense por ella misma. Y por eso es Beatles, Think for Yourself. Behind the ruins of the life that you have. The Beatles, Pensá por vos misma, claro, la traducción que aparece en la tapa de los discos es Piensa por ti mismo, pero te lo hago bien argentino y además te lo paso al femenino porque es eso, le canta una chica para esas cosas. Hemos dado un paseíto entonces desde la canción anterior con ese ritmo tan campero, es más bien tipo chamarrita el de Huichón. Nos fuimos a los Beatles con su ritmo propio de allá, de la Inglaterra, de la Gran Bretaña. Nos vamos a quedar ahora con algo bien de España, pero antes vamos a seguir hablando de que este próximo domingo, te decía, hay elecciones. ¿Cómo se diría elecciones en lenguaje gardeliano? Bueno, en general Gardel ponía la R delante de consonantes, no delante de vocales. Delante de vocales iba la L o la N, que fuera. Pero algún muy fanático diría que en lugar de elecciones hay erecciones. Algún fanático gardeliano. Claro, erecciones el que pueda. ¿Cómo diría erecciones algún chilito o algún afro que ande por la zona tropical? Y diría elecciones también, porque tiene dificultades con la R. Así que va y viene eso. Pero como te había hablado de erecciones, te voy a hablar un poco de esta canción y de su autor e intérprete, que es prácticamente desconocido en Argentina. Lo descubrimos accidentalmente, así que, como siempre, este tema que viene, te guste o no te guste, prestale atención y disfrútalo, porque difícilmente lo escuches por cualquier radio de por aquí. Se llama Javier Crae, si te querés buscarlo en internet, con K-R-A-H-E, Crae, Javier Crae. El título de la canción, No todo va a ser foliar. Asociaba con esto de elecciones de erecciones, porque además en su letra él te dice que también, entre otras cosas, hay que depositar el voto en la urna. O sea que no todo va a ser foliar, hay que hacer otras cosas, como por ejemplo esa y otras más que te va a decir. Y también dice que hay que llamar a la pobre Alicia. No sé si está pensando en la Alicia de Santa Cruz. Cada tanto Frigerio la llama, se reúnen y hay esas cosas. Pero ahí anda y ahí quedó la pobre Alicia. Hay ruido, no sé si de lluvia o qué, si ya se largó, pero bueno. Y también, para entender todo, hay que conocer frases típicas propias de España, y más que de España, de la Madrid, porque la vez pasada nos ocupamos de Cataluña, bastante, bueno, en este caso es de Madrid. Como el quinto pino, cruzar la Núñez de Balboa y un montón de cositas más. Pero igualmente, la canción está muy buena. Así que una vez más, te guste o no te guste, etc., Javier Crae, No todo va a ser foliar. También habrá que saltar a la pata coja y habrá que coleccionar sellos de Nigeria. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá también que apretar una tuerca floja y habrá que ir a trabajar. No todo va a ser folla por una miseria. También habrá que llevar, arreglar el coche y habrá que quitarle el polvo a la biblioteca. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que cerrar el bar al morir la noche y habrá también que pagar. No todo va a ser folla lo de la hipoteca. No todo va a ser folla. ya follí el año pasado a la orillita del mar. Con una mujer sin par que después me dio de lado, lo recuerdo algo tocado, pero sin dramatizar. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. También habrá que llamar a la pobre Alicia y habrá que modificar la ronda nocturna. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que desmenuzar la última noticia y habrá que depositar, no todo va a ser folla, el voto en la urna. También habrá que comprarse unos calcetines y habrá también que regar esos cuatro tiestos. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que documentarse sobre los delfines y habrá también que firmar. No todo va a ser folla, muchos manifiestos. No todo va a ser folla, ya follí el año pasado a la orillita del mar. Con una mujer sin par que después me dio de lado, lo recuerdo trastornado, pero sin exagerar. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar. También habrá que invitar una barbacoa y habrá también que acercarse hasta el quinto pino. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Habrá que intentar cruzar Núñez de Balboa y habrá que ir a consultar, no todo va a ser folla, a un buen otorrino. También habrá que admirar a la monachita y habrá también que jugar a pares onones. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que resucitar por la mañanita y habrá también que cantar, no todo va a ser folla, muchas más canciones. No todo va a ser folla, ya follí el año pasado a la orillita del mar. Con una mujer sin par que después me dio de lado, lo recuerdo obsesionado, pero sin llorar. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Bien, no sé si te quedó claro que no todo va a ser foliar, aunque puedas mucho, pero ahí, sí, hay que hacer otras cositas. Y cuando dijo también que habrá que visitar a un buen otorrino, por ahí estaba pensando, estaba escuchando Encuentro Insólito, pero no está escuchando, ya está fallecido este hombre, Javier Crae, hace algún par de años. Seguimos con nuestro Encuentro Insólito por La Colectiva y... te reitero, entonces, datos del tiempo. Te vamos a agregar a hoy, que nos está quedando tiempo. Siempre hablamos de las temperaturas y del resto de los datos de Capital Federal y alrededores. Te vamos a agregar alguna que otra localidad del país y cuando tengamos tiempo también vamos a hablar de algo del mundo. En Azul, por ejemplo, Azul es una localidad de la provincia de Buenos Aires que estará algo más de 300, 400 kilómetros. A las 18 estaba cubierto con tormenta y había una temperatura de 14 grados 2 décimas, viento del sur a 33. Y de paso, a ver si nos dice algo de Córdoba, de la zona de Río Cuarto, que hubo un tornado hoy. A ver qué nos dice de especialmente Río Cuarto. Bueno, dice que está parcialmente nublado, con 18 grados 2 y viento del sur a 37, pero hubo tremendos calores en Córdoba, ahora hace 22, pero pasó los 30 lejos y también había pasado los 40 por algunas localidades del Chaco. A ver cómo están ahora, me esperas un poquitito. Por ejemplo, en Corrientes hay 34.9, así que hay calores fuertes por ese lado. Y a ver, Resistencia y Roque Sáenz Peña, que era la que habíamos visto. Sí, Roque Sáenz Peña 39 a las 19, así que muchos calores por Catamarca también. Esta canción que vas a escuchar ahora, siempre también referida a las elecciones, y el próximo programa vamos a traer algo más de Crae, también referido a los políticos. Esta canción, la de Raúl Porchetto, Porchetto, como sea la fonética, es el Che Pibe Vení Votá, que supongo que la hizo para las primeras elecciones después de la dictadura del 83, o sea, para sí, las elecciones del año 83. Y sigue teniendo vigencia porque el Che Pibe Vení Votá es algo que se recuerda mucho en la llamada década infame del 30, ¿no? Con el famoso tema de que iban los chicos que votaban por primera vez a los 18, 20 años, le firmaban la libreta, por entonces era libreta de enrolamiento y las mujeres no votaban, y esperaban que le dieran para entrar a votar, pero le decían, no, ya votaste, pibe. Los famosos fraudes electorales de aquellas épocas. Y listo, y se iban, y lo arreglaban así. Votaban los muertos, y no sabemos cómo pasa ahora. Está mucho más controlado, ¿eh? Seguro que van a haber denuncias de fraude y demás el domingo, pero será así. Estamos hablando demasiado de las elecciones, no sé si habría que hablar tanto. Lo último que te digo antes de que me olvide, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, ya repuesto del fuerte shock que voy a sufrir el domingo, entre la gran alegría que voy a recibir por todos los que pierdan en las elecciones y la gran tristeza y bronca que voy a sufrir por todos los que ganen en las elecciones. Así que eso es un cóctel así medio fuerte que después se supera porque están ambas sensaciones. Bueno, Raúl Porchetto, Porchetto, che pibe, vení, vota. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones, en un buen rol podrás actuar. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Che pibe, vení y vota. Ciencia y moral es bueno, pero de golpe no podemos el país así cambiar. Fórmate con algún puesto, sos joven para entender esto. Che pibe, vení y vota. Si hay que triunfar, siempre te vamos a llamar para guerra o elección. Ejemplos, los grandes patrones de la vida nacional. Hay que dejar de estar a un lado, con cara de preocupado. Che pibe, vení a votar. Si hay que triunfar, siempre para guerra o elecciones, pibe, no nos abandones. Raúl Porchetto, che pibe, vení votá. Y hoy nos está sobrando tiempo, nos vamos a ir unos minutos antes. Gracias, Rocío, por el mensaje que no habíamos visto en el WhatsApp. Ahora, recién ahora lo vemos. Antes nos llegó el mensaje que enviaste por el teléfono directo. Encuentro insólito, entonces llega así al final de hoy, miércoles 18 de octubre, y espera volver el próximo miércoles 25 de octubre, que será el último miércoles de este mes de octubre, y que será el programa número 8. Muchas gracias a todos por habernos bancado, muchas gracias a Nicolás por el control, por la colaboración, en la atención del llamado y demás. Gracias nuevamente, Rocío, gracias, Nahuel, por los mensajes. Gracias a quienes nos han bancado, ya lo dije, y agregamos, como siempre, que nos van a volver a bancar y que van a invitar y a sugerir a otras personas que también nos banquen. Encuentro insólito por La Colectiva, los miércoles a las 19, y después ya están subidos los programas anteriores. Después, cuando suban este, lo pueden escuchar, les decís a quienes no pudieron escuchar, que ahí lo tienen y lo escuchan. Besos para todo el mundo, muchas gracias, chao.